a todos en nuestro programa Volver a Nacer. ¡Yeah! Hoy vamos a hablar con un pedagogo fenomenal, el fundador de la Escuela Moderna, Francisco Ferrer. Hola, Franci, ¿cómo estás? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué tráfico es acá! ¡Pensaba que te voy a llegar a tiempo, pero qué horror ya estoy! Sí. Perdóname, perdóname, por favor. Vale, Franci, sabes, más vale tarde que nunca. Y dime, ¿cómo era tu escuela? Era un modelo de la escuela racionalista. Levanté mi escuela por las ideas anarquistas que conocí durante mis viajes por Europa. ¿Has viajado por Europa? ¡Sí! Vale, vale, no me grites, tranquilo, por favor. Gracias. Y Franci, una pregunta muy importante. ¿Qué características tenía tu escuela? Lo más importante era la enseñanza junta, la enseñanza entre los chicos y las chicas. ¿Algo más? Sí, ofrecía clases para adultos. Se basaba en la libertad del individuo. ¿Por qué características como estas son muy liberales, no piensas? ¿Un poquito? ¿Poco a poco? ¿Chiquitito un poquito? Mi padre siempre me contaba, me decía, me hablaba sobre la escuela perfecta. Yo... Sí, piensas como tu padre, lo sabemos ya, vale. De tal palo, tal astilla. Sí, lo sabemos. Y Francis, una pregunta más. Tengo que hacer esta pregunta porque no me van a pagar por mi trabajo. Pues, si comparamos la escuela de hoy con la tuya, ¿cuál sería mejor para ti? ¡Toda comparación es odiosa! Como decía mi antiguo profesor de Historia de España, Historia del Arte, Geografía, ¿sabes? Sí, tu profesor era muy inteligente. ¿Quieres un? No, gracias. ¿Quieres? No, ¿quieres un? ¡No puedo comer en mi trabajo, hombre! Escena del crimen, me hago esfumar, trago escuela de la calle. Soy un callejero sin piedad, espíritu asesino a la hora de actuar. En la escena del crimen, me hago esfumar, trago escuela de la calle. Me he calmado un poco. Y última pregunta, y después vamos a acabar este programa por fin. Franci, dime, ¿cuándo has fundado esta escuela? Y funciona, funciona, funcionó en Barcelona desde 1901 hasta 1909, de forma intermitente. Sufrió la persecución de las autoridades y fue cerrada. ¡Pobrecito, Franci! ¡Pobrecito! Mi amigo, mi mejor amigo, Mateo Moral. Quien tiene un amigo tiene un tesoro. Trabajaba como bibliotecario y traductor en esta escuela. Realizó un atentado contra el rey Alfonso. Pero no es seguro si fue él o no. Sí. Sí, sí. Pues, dices que tu amigo mejor ha hecho un atentado contra el rey. Ok, muy bien. Era tu amigo, sí. Vale. Pero, a rey muerto, rey puesto. Vale, vale. Según dos partes nunca fueron buenos. Vale. Dios cría y ellos se juntan. Vale, déjalo. Nunca digas de esta agua no beberé. Déjalo. Déjalo, por fin. ¿Y Tiene el hierro, mata el hierro, muere. Vale, vamos a acabar este programa. Sobre gusto está el Nos vemos escrito. Mañana a la solita hora.